Decirte, si todavía tienes algo de cordura, quiero explicarte que he decidido por el bien de nuestro amor abandonarte. Que vi mi cara y comprendí, y no es tan fácil para mí dejar los niños, dejarlo todo y ser feliz. ¿Qué te parece? Desaparezco de tu vida y quedas libre. No te preocupes, la vida es así, una ilusión. Me voy. Al fin te quedas libre, al fin te quedas sola, mi gran amor. Todavía tienes algo de cordura, quiero explicarte, he decidido por el bien de nuestro amor abandonarte. Que hoy vi mi cara y comprendí, y no es tan fácil para mí dejar los niños, dejarlo todo y ser feliz. ¿Qué te parece? Desaparezco de tu vida y quedas libre. No te preocupes, la vida es así, una ilusión. Me voy. Al fin te quedas libre, al fin te quedas sola, mi gran amor. Me voy. Te dejo mis recuerdos y mis caricias. Sleep.